Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía municipal, en la sintonía de la radio municipal, Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Un viernes más, con todo un fin de semana por delante, y este fin de semana además con un auténtico partidazo que se va a disputar el próximo domingo en el Antonio Barbadillo. El Ubrique Unión Deportiva recibe al segundo clasificado, Algeciras B, primero contra segundo, duelo en la cumbre, y el Ubrique Unión Deportiva con la oportunidad de aumentar la distancia sobre sus más inmediatos perseguidores. Un rival directo como es este Algeciras B, que viene de encadenar una racha incluso mejor que la del Ubrique Unión Deportiva. En las últimas 5 jornadas, 5 victorias, el Ubrique Unión Deportiva, un empate y 4 victorias. Unos resultados, los del Algeciras, que le ha permitido escalar posiciones a pesar de su irregular comienzo de liga, en el que no estuvo muy atinado, llegando, pues en este caso, a perder 2 encuentros y a empatar otro. Sin embargo, con el paso de la jornada parece que ha ido encontrándose a sí mismo, y ahora mismo, sin duda, es uno de los rivales más temibles a los que enfrentarse. El Ubrique Unión Deportiva, como decimos, hará las veces de local e intentará, pues, hacer valer precisamente la inexpugnabilidad de el Antonio Barbadillo, que en este caso es el terreno donde todavía no ha perdido ni ha empatado ningún partido. Cuenta todos sus encuentros por victorias. El partido, sin duda, de lo mejorcito que se puede ver ahora en la segunda andaluza, y en el que se espera que la afición, los aficionados, los socios del Ubrique Unión Deportiva, estén presentes en las gradas el próximo domingo, porque es pues un encuentro en el que va a necesitar el apoyo de su parroquia. Estamos seguros de que la imagen del Antonio Barbadillo el próximo domingo será excepcional, pues acompañado por el buen tiempo y también, como decimos, por el atractivo del encuentro, por la gran racha del Ubrique Unión Deportiva, el buen momento que vive el conjunto ubriqueño, y porque además, como todos saben, es el líder de esta tercera, de esta segunda andaluza. A esto hay que sumar, pues, 5 partidos más que van a disputar los equipos del Ubrique Unión Deportiva este fin de semana. Uno, el cadete, será el único que juegue fuera, en Alcalá del Valle. Recuerden que en juvenil descansa, mientras que el resto lo harán en casa, aquí en Ubrique. También en lo referente a la Liga Local de Fútbol, nueva jornada de partidos amistosos este fin de semana. Parece que la Liga se está retrasando, el comienzo de la Liga está retrasando con respecto a campañas anteriores. En la tarde de hoy vamos a tener la ocasión de hablar con el presidente de la Asociación Local de Fútbol, con Ángel Ríos, para que nos dé más detalles sobre el inicio de la Liga y por qué se está retrasando el arranque del campeonato. Y además, pues ya aprovecharemos también para conocer cómo se presenta en esta temporada 2017-2018. Con un equipo menos con respecto al año pasado, nueva balompédica, pero con la incorporación de un equipo foráneo, el Club Deportivo Benaoján. En cuanto a baloncesto, nueva jornada en la que los 4 equipos del CABU van a disputar jornada este fin de semana. El Fercabe CABU Cadete juega en casa ante el Baloncesto Jerez. El infantil masculino de la Copa Andalucía B viaja a Algeciras, donde va a jugar mañana. El infantil de primer año también mañana viaja a La Línea. Y el mini femenino recibirá en casa al equipo gaditano del San Felipe Neri. En cuanto al atletismo, pues vamos a tener este fin de semana un par de citas cercanas, relativamente. El cuarto trail, subida al Castillo de Espera, y la 28ª carrera popular de El Cuervo en Sevilla. Pero sin duda, donde muchos de nosotros vamos a estar pendientes, va a ser el domingo en Valencia, en el 37º Maratón de Valencia, donde va a participar el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno, con la intención de rebajar su récord en esta distancia en maratón, que está en 2:34.08. Una marca que registró en el Maratón de Sevilla hace pues el año pasado, en 2016. También habrá este fin de semana jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, la cuarta,

956-1052. 956-46-1052. Gran Bazar Ubrique en Los Callejones celebra con sus clientes su quinto aniversario. Por este motivo y hasta el 6 de enero, cada semana puedes participar en el sorteo de grandes premios. Por compras superiores a 30 euros en Gran Bazar Ubrique y en DIA en Zona Hipersol, puedes llevarte completamente gratis teléfonos móviles, bicicletas, una tablet, un televisor, un skate, relojes deportivos y, para cerrar la campaña, el Día de Reyes, un fantástico iPhone 7. Con Gran Bazar Ubrique, Los Callejones, este año tus regalos de Navidad pueden salirte gratis. Seis y 44 minutos de la tarde, nos metemos de inmediato en faena a repasar lo que nos espera para este fin de semana, y vamos a comenzar pues por el fútbol nuevamente, y vamos a hacer el último recordatorio de los horarios y de la ficha previa de los partidos. Insistimos, nuestra atención obviamente tiene que estar centrada en ese Ubrique Unión Deportiva Algeciras B de este próximo domingo, 4:30 de la tarde, Antonio Barbadillo, partido que va a pitar Juan Cristian Pérez Siles, que estará acompañado por Moisés Ramírez Laera y Alberto Piñero Alarcón. Un partido con muchos atractivos, pero sobre todo ese, que se enfrentan los dos mejores equipos por ahora de la categoría, el Ubrique Unión Deportiva, que apuesta por una filosofía de juego que ya de sobra es conocida por nosotros, y del Algeciras B se espera tres cuartas partes de lo mismo, una cosa parecida a la que se veía aquí cuando nos visitaba el filial del San Fernando, un buen equipo que gustaba de jugar, y evitaba pues lo que muchos vienen hacia aquí, a encerrarse y a intentar achicar balones y abusar del juego brusco. En la categoría cadete, el Ubrique Unión Deportiva visita mañana Alcalá del Valle. A las 12 del mediodía se va a enfrentar al Club Deportivo Alcalá del Valle. Juan Manuel Ruiz Romero es el encargado, será el encargado de dirigir este encuentro, y va a estar acompañado por Daniel Luna Guerrero y Francisco Manuel Ortega Sánchez. El resto de encuentros se disputarán aquí en Ubrique. El grupo 6 de la tercera andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva recibe a Veteranos Jerez mañana a las 12:30 en el Antonio Barbadillo. Antonio Ponce Pérez, árbitro principal, y sus asistentes Joaquín Antonio Gómez Sañudo y David Morales Pazu. El Ubrique Unión Deportiva Levín recibe mañana Florida en el Antonio Barbadillo a partir de las 11 de la mañana. David Morales Pazo va a dirigir este encuentro. El Ubrique Unión Deportiva recibe al Atlético San José, el Benjamín, nos referimos, a las 11 de la mañana, mañana sábado, en el Antonio Barbadillo. Joaquín Antonio Gómez Sañudo será el encargado de dirigir este encuentro. Y tenemos por aquí pues el último de los partidos, que es el de la categoría pre-Benjamín, Ubrique Unión Deportiva Arcos, que se va a jugar a las 12:30 en el anexo del pabellón polideportivo municipal. En la ficha que aporta la Federación Gaditana de Fútbol, se afirma que el partido va a estar dirigido, que el árbitro que va a dirigir este partido es David Morales Pazo, lo cual suponemos que puede ser un error o el del equipo infantil. Lo decimos porque juegan los dos a la misma hora, el infantil y el prebenjamín, uno en el campo en antiguo campo número 3 y otro en el Antonio Barbadillo, y en uno aparece David Morales Pazo como árbitro asistente y en otro como árbitro principal. En los dos sitios obviamente no podrá estar en la jornada de mañana. Eso es lo referente al fútbol. Y en cuanto al deporte de la canasta, al baloncesto, como hemos dicho, cuatro partidos para este fin de semana en los provinciales. El Fercabe Cabucadete recibe al Baloncesto Jerez mañana, el domingo, a las 11 de la mañana, en el pabellón polideportivo municipal. Mañana sábado, el infantil masculino de nivel B viaja hasta Algeciras. En el pabellón Andrés Mateo se va a enfrentar a las 12 del mediodía al Club Baloncesto Algeciras. Y el infantil de primer año se va a desplazar, en este caso, a La Línea. Se va a medir a la Unión Linense de Baloncesto en el pabellón municipal de La Línea a partir de las 2 menos cuarto de la tarde. Y por último, el domingo a las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal se van a enfrentar el Cabu y el San Felipe Neri de la categoría mini femenina. En cuanto a fútbol sala, recordamos los horarios de esta jornada. Hoy en la cancha exterior, en cuanto a división de honor, se disputa a las 8:30 Peña Bética Porti, a las 9:30 Autoservicio en la Plaza Oasis Lounge, y a las 10:30 Revolución Inter de Lian. A las 10:30 hoy también en Los Remedios Gesto Algar Zulema. Y mañana sábado a las 10 de la mañana en la cancha exterior de Galería Panteras Paz Álamo, y a las 11 Estudiante Brille 1979. En el pabellón también mañana a las 11 de la mañana Pintura Fefi, que de qué, donde fútbol sala. Y en primera división, hoy viernes en el pabellón 8:30 Mafre Banque a la Lupe Kebab, 9:30 Malaca Café y Copas Gol Copas, y a las 10:30 Ubricar Motos Atlético Futsal. En el pabellón de Los Remedios, 8:30 La Espuela Café y Copa JSA Ubrique, y a las 9:30 Club Deportivo Celta Fran Generali. Mañana sábado en el pabellón, 9 de la mañana Atlético Club Don López, Autoescuela La Sierra UAS, y a las 10 Impala 1987 LCR. En cuanto al atletismo, tenemos el domingo el cuarto trail Subida al Castillo en Espera, prueba de 17 kilómetros, y la 28ª carrera popular del Cuervo, en este caso 11 kilómetros. También el domingo, como hemos comentado antes, el 37º Maratón de Valencia, con la participación del ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno, que va a estar entre los 19.300 corredores inscritos, nada más y nada menos. El objetivo de la organización de la prueba es intentar rebajar el récord de la misma, que es de 2 horas 6 minutos 13 segundos, y para ello, entre estos 19.300 inscritos hay 8 corredores cuya mejor marca está por debajo de esas 2 horas 6 minutos. Comentar que Francisco Javier Jaén Moreno tiene como objetivo también bajar su marca, su mejor tiempo en maratón, que es de 2 horas 34 minutos 8 segundos. En lo referente a ciclismo, tenemos por aquí y dentro del calendario de montaña la ruta número 11 de la Asociación Ciclista de Ubrique, Valles del Guadiaro y Genal, 60 kilómetros de recorrido, 2.340 metros de desnivel positivo y un nivel de exigencia muy alto. Se sale en coche hasta la barriada de la Cañada del Real Tesoro, carril al Cerro La Venta San Isidoro, camino a Benadalid, carril a Benalauría, carril al río Genal, carril por el Valle del Genal, carretera de Jubrique, puente Venta de San Juan, carril por La Breña hasta Benarrabá, carril por el Cerro de la Corchuela, Ventorrillo de las Corchas, carril al Puerto de la Jera, barriada Cañada del Real Tesoro y regreso en coche. Una de las rutas más largas, podemos decir, en cuanto a recorrido y bueno, y a desplazamiento de los componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique. Y por otra parte, el Grupo Ciclista de los Perea organiza su 8ª salida del calendario cicloturista Ubrique Las Abiertas Algar Variante y Ubrique de 80 kilómetros. Como decíamos antes, no puntúa como al puerto de montaña porque se conmemora el cumpleaños de, en este caso, Manuel Pérez, Manolo Perea, el alma mater de este grupo. Este fin de semana, como decíamos, se va a disputar una nueva jornada de partidos amistosos dentro de la Asociación Local de Fútbol. En concreto, a las 9 de la mañana en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo se van a enfrentar Jóvenes Veteranos en San José, a las 10 Juventus Benojam, a las 11 al Andalus Aspirante y a las 12 la Bodeguita vampiros. Y bueno, pues digamos son las jornadas que se vienen disputando en estos últimos fines de semana con el objetivo de ir preparando y poniendo a los equipos a tono para el inicio de la liga, que todavía no tiene fecha. Nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando de la Liga Local de Fútbol con el presidente de la Asociación Local de Fútbol, con Ángel Río, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Nueva jornada de partidos amistosos, como decimos, para este fin de semana y a la espera de ese inicio de la competición liguera, que este año se está haciendo de rogar, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque entre unas cosas y otras, pues, como bien sabe, pues el campo de césped natural pues no está todavía disponible para práctica de fútbol. Por lo tanto, a nosotros se nos convierte en eso en un inconveniente grave, porque el año pasado ya tuvimos que desplazarnos a la localidad del Bosque para poder jugar los partidos completos de las jornadas de liga en la jornada del domingo, ya que los equipos lo que es los sábados por la tarde, pues ya al principio se acordó entre todos los equipos de que se iba a jugar mientras que el campo estuviera disponible, pero claro, como el campo no estuvo disponible, pues a lo largo del tiempo la gente se fue cansando, porque no puedes tener a la gente empringada dos días, tanto sábado por la tarde como domingo, porque es lo que hemos comentado, ya la gente se acomoda, aparte ya tampoco hay tanto compromiso como había antes, es más complicado de que la gente pues practique lo que es el fútbol, entonces pues te tienes que amoldar un poco también a las necesidades y a las exigencias de que te exigen los clubes, ¿no?, por parte de tus integrantes. Entonces, lo cual, la jornada del domingo, que es a lo que se está acostumbrando y a lo que ya nos hemos acostumbrado todos, pues es el día propicio para la práctica del fútbol, ¿no? Y aquí en Ubrique, pues sin tener el campo de césped natural, pues es un poco complicado. Además, que como tú has comentado, cuando se desplazasteis a jugar al Bosque o a jugar en la jornada de los sábados, en principio se supone que eran medidas provisionales, que era pues esperando el momento que el césped se pudiera abrir para la práctica de fútbol, pero lo que empezó siendo provisional luego pues casi que se estabilizó y ya se hizo rutinario, ¿no? Pues sí, pues ya es como tú bien dices, ¿no?, que se hizo rutinario porque salió lo que es el problema de la máquina de cortacerte, ¿no?, de que no ya tenía una vida que ya había terminado y pues tenían que sustituirla porque ya no las funciones que desempeñaba pues no las hacía, que era cortar el césped, pues, y ya tenía varios arreglos. Yo siempre hablo de la información que me transmiten desde lo que es el patronato, y entonces no hacía bien lo que es sus funciones, por lo tanto la máquina pues ya su vida útil había acabado y necesitaban una nueva, y por lo tanto necesitaba una inversión importante. Eso conlleva un tiempo, un plazo, eso no es tan fácil como algunos se piensan, pero vamos, en este caso pues fuimos perjudicados en este sentido, y no, el campo no estuvo disponible en toda la temporada pasada, de ahí que tuviéramos que ir al Bosque a jugar, siempre con la colaboración del ayuntamiento, porque tanto digo una cosa como digo otra, de que el ayuntamiento pues nos facilitó lo que es el acceso a lo que es la instalación del Bosque, y ellos fueron los que se pusieron en contacto con el ayuntamiento y nos facilitaron esta labor para ir a jugar al Bosque, ¿no?, en ese sentido. Uh-huh. Ya teniendo la máquina como la tienen desde agosto, pues ya los trabajos pues ya se están desempeñando, el campo va cogiendo color y forma. El problema que tenemos es que no llueve y eso atrasa y ralentiza muchísimo lo que es el que el campo esté disponible antes posible, ¿no? Uh-huh. Ese es el problema mayor que tiene el campo de césped natural, ¿no?, que la sequía que se está produciendo, no solamente aquí, sino en toda España, ¿no?, que no es una noticia nueva, sino que ya viene tiene repercusión a nivel nacional, pues también afecta a lo que es el campo de césped natural, ¿no?, que al no haber lluvia natural, pues lo que es la germinación y el crecimiento del césped se ralentiza. Uh-huh. Aún así, y digamos que la apertura del campo de césped parece inminente, cosa de una o dos semanas, ¿no? No lo sé, Jesús, porque no me han terminado de concretar fecha ninguna para lo que es la la disponibilidad del campo de césped natural, ya te digo, por este tema, porque es que el campo, a mí me comenta el técnico de las instalaciones de que se le está dando 3 riegos diarios, se ha vuelto a resembrar, resembrar quiero decir, a echarle semillas para que vuelva a coger por los sitios donde no ha cogido, y claro, y si no llueve, pues todo esto se ralentiza y es más lento, el proceso es mucho más lento que si lloviera, porque la semilla germinaría antes, crecería antes, en fin, el proceso se haría mucho más rápido que sin llover, ¿no? Estamos, solamente ha llovido en octubre 2 o 3 días y no ha vuelto a llover más, ¿no? En la fecha en la cual han hecho la resiembra y después han hecho lo que otra vez es lo que es echarle semillas, ¿no? Entonces estamos teniendo mala suerte en ese sentido. Por cierto, que ya esta temporada se ha hecho una propuesta para jugar los sábados por la tarde en estas jornadas amistosas y los asociados pues no estuvieron de acuerdo, lo rechazaron, ¿no? Sí. La verdad es que solo son 4 partidos los que hay que programar. Exactamente, son 4 partidos, pero el problema que tenemos es que ahora los partidos amistosos no habría mucho problema porque sería poco lo que tendré que jugar porque es una hora de duración el partido. Uh-huh. El problema lo tenemos cuando queramos empezar lo que es la liga, que es la tesitura en la cual vamos a plantear próximas reuniones que van a tener que ser en fecha, vamos, a casi ya, para plantear lo que es la opción de, aunque no tengamos fecha concreta de apertura de lo que es el césped natural, pero concretar alguna medida en el sentido de que comienza la liga, porque no estamos pillando los dedos con el tiempo para lo que es las competiciones que organiza la liga local para su duración, y tenemos que empezar ya y tendremos que hacer alguna medida de jugar los sábados, entre sábados y domingos, mientras que el campo de césped natural no esté disponible. Ya te digo, 1 semana, 2, 3 semanas, 1 mes, depende de lo que es el tiempo. Como se vaya sucediendo aquí en nuestra localidad o aquí en esta zona de la Sierra de Cádiz, se hará con mayor rapidez o menos. Entonces, si a lo mejor pone de plazo 1 mes y empieza a llover, pues a lo mejor 1 mes no es menos. Pero es que estamos contando con una cosa que no tiene fecha, que no se le puede poner una fecha concreta. Uh-huh. ¿Y tus asociados qué te dicen? ¿Tienen ganas ya de comenzar la liga o prefieren esperar? Claro, la incógnita que hay es del campo de césped natural, cuándo va a tener su apertura, y porque este lunes tuvimos una reunión mayormente para discutir estos temas y otros que también habían en orden del día, y como no teníamos fecha concreta, pues no se pudo dar a lo mejor alguna alternativa, alguna opción para a lo mejor el comienzo de la temporada, pero viendo que yo la conversación que he mantenido con el técnico de las instalaciones, y no es muy optimista en este sentido de que a corto plazo el campo esté disponible, pues alguna solución tendremos que darle, por lo tanto tendremos que hacer en la semana próxima alguna reunión para concretar pues el inicio de manera provisional, te digo, de lo que es la celebración de los partidos, que tendrán que ser sábado, y si hacerlo aquí en Ubrique, o preguntar otra vez de desplazarnos al bosque y jugarlos en la jornada del domingo, allí entre Ubrique y el bosque. Ya esto es cuestión de los asociados, de lo que decidan ellos, si quieren hacer ese, de desplazarse al bosque, o de jugar aquí en la localidad de aquí de Ubrique, entre sábado y domingo, ¿no? Esa opción la tenemos siempre. El problema es que no, los asociados pues no lo ven inconveniente de jugar los sábados por el tema de no de la disponibilidad de jugadores. Ese es el problema. A lo mejor los representantes o los presidentes sí considerarían oportuno de jugar el sábado tarde y domingo por la mañana aquí en Ubrique, pero los asociados a lo mejor, bueno, lo que son los jugadores a lo mejor no lo comparten, ¿no? Es que es un poco complicado ponerse de acuerdo dos, ya es difícil, pues imagínate poner de acuerdo a 15 o 20 personas para tomar a lo mejor una decisión, pero en este caso tendremos que adoptar la medida que sea oportuna entre las dos opciones que te he comentado, de jugar sábado tarde y domingo por la mañana en Ubrique, o jugar la jornada del domingo en el bosque, siempre y cuando tenga disponibilidad el bosque para poder jugar, si no habría que jugar sábado por la tarde también. Ahí radica, es cuestión de ello. Ahí radica el problema, creo que has dado la clave, que es la preocupación de los clubes o la idea de los clubes o el rechazo a jugar en la tarde de los sábados es esa, la disponibilidad de jugadores, por varios motivos, porque muchos de ellos también están en la Liga Local de Fútbol Sala, digamos, que juega los partidos en la jornada del viernes y del sábado, o ya por cuestiones personales, porque el sábado a lo mejor es el día que quieren dedicar a la familia y el domingo pues el día de la práctica deportiva. Y además, pensemos que ya se han probado todas esas posibilidades de las que tú hablas, ya la habéis probado y ya tenéis experiencia, y ya se sabe que los sábados se cuenta con pocos jugadores, ¿no? Sí, el sábado es totalmente un inconveniente jugar, y no es por capricho ni por otro tipo de cuestión, sino es solamente que de manera provisional los equipos lo pueden aceptar, pero si eso se prolonga en el tiempo como pasó el año pasado, es que tenemos el ejemplo del año pasado. El año pasado se suponía que era para un tiempo provisional, y mientras que fueron las primeras jornadas que se jugaron sábado tarde y domingo por la mañana, los equipos los acataron bien y se pudo llevar de manera normal, ¿no?, lo que es la competición. Pero en el momento que se fue prolongando, la gente ya fue teniendo menos compromiso y los equipos se vieron afectados en ese sentido, y ya por petición de varios de ellos pues ya tuvimos que tomar otra alternativa, que fue la de desplazarnos a la localidad del Bosque. Esa fue la cronología que pasó el año pasado, y lo que no queremos que pase este año, ¿no? Y yo creo que eso no va a pasar, y porque ya el campo, hombre, yo lo estoy viendo durante todo este periodo de tiempo desde que se hizo la resiembra nueva, y yo estoy viendo que el campo ya va tomando forma y va tomando color, y va a ser esto sí va a ser de forma provisional. La cuestión es cuánto va a ser el tiempo, es el problema. Entonces, en este sentido, pues lo veo de manera más optimista que, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Porque ya este año no habrá mayor inconveniente en este aspecto, y creo que a lo mejor con un periodo de tiempo que juguemos los sábados tarde, el domingo por la mañana aquí en Ubrique, pues se solucionará el tema y podremos disponer a lo mejor en plazos de un mes, mes y medio, ya eso es una opinión mía personal, para poder disponer del campo de césped natural y hacer los partidos en la jornada del domingo, ¿no? Pues a la espera de la lluvia que permita, como decimos, tener el campo de césped natural en buenas condiciones. Y a falta de comenzar la Liga, Ángel, ya metiéndonos en lo puramente deportivo, se espera una temporada con novedades importantes, porque en principio hay equipos que se han caído ya, ¿no? Sí, hay algunos que se han caído ya, como es el caso del equipo que se formó nuevo, que se llamaba Athletic, que era una fusión de la balompédica y lo que era el antiguo San Francisco. Y ya, por lo pronto, pues algún equipo, bueno, este equipo que había salido a la luz este año, pues se ha caído, y ya por lo pronto la incorporación nueva del Club Deportivo Benahoján, que es un equipo, como bien dice el nombre, de la localidad de Benahoján, de aquí de la serranía de Ronda, y que se ha incorporado, que venía ya pues preguntando desde mayo del año pasado pues su intención de querer participar aquí en lo que es la Liga Local de Fútbol. Y le dimos la bienvenida en la primera reunión que tuvimos allá en el mes de octubre, a principios del mes de octubre. Y por lo pronto, pues, todo bien, ¿no? Y los demás equipos, pues, los que seguimos de siempre, ¿eh? Uh-huh. Bueno, la única baja con respecto al año pasado, por lo tanto, es de la nueva balompédica. Porque el nuevo equipo, ya decimos, hubo ahí un intento de formarlo, pero finalmente ni ha llegado a inscribirse, ¿no? No. Ya casi creo que fue la tercera jornada del partido amistoso, ya decidieron de no continuar. Bueno, y como tú comentabas, dentro de las novedades de este año destaca sobre todo esa incorporación del Club Deportivo Benahoján, que, bueno, bastante llamativo, porque se incorpora un club foráneo a una liga local. ¿Por qué ellos han elegido Ubrique, Ángel? ¿Qué te han transmitido a ti? Pues la verdad es que yo no sé quién fue creo que el responsable, el presidente de lo que es el equipo, pues se puso en contacto con el ayuntamiento por el tema de que aquí si había alguna liga local a nivel de fútbol, y creo que fue eso, ¿no? Que yo creo que ellos fueron sondeando a ver por dónde aquí cerca había ligas locales o a nivel local donde participaran equipos de fútbol 11, Y yo creo que pues llamaría aquí y le dijeron que sí, que aquí había, le dieron mi número de teléfono y ya no, pues, él me llamó y ya estuvimos entablando conversación y fui más o menos contándole lo que aquí se hacía y le pareció bien, ¿no? Porque él en un principio la idea que tenía de contar con, de inscribir al equipo en la liga local era porque ellos tienen un grupo, un equipo que quieren formar, que los quieren federar y previo a federarlo pues quería hacer como una prueba, ¿no? Para ver si el equipo pues tenía ese compromiso que deben de tener los jugadores para poder federarlos al año siguiente para que no se vieran, en este caso pues, por ejemplo, que los chavales los federaran, ¿no? Que al principio las cosas fueran mal y pues tú sabes, ¿no? Lo que pasa en estos casos, ¿no? Se dan en las categorías del fútbol senior a nivel federado, de que hay equipos pues que se retiran casi al inicio de que es la competición federada y no quiere que le pase eso y quería hacer una prueba de fuego y escribirlo aquí para ver qué tal le iba al año y así en función de cómo le fuera en el año pues tomar una decisión si lo federaba o no. Será una buena prueba porque cerquita Benojano está Dubrique, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que es una prueba bastante bastante buena, ¿no? Para después decidir pues si lo inscriben o no lo inscriben. A nivel federado hablo. Bueno, y entre unas cosas y otras, la liga va a volver a contar, como tú comentabas, con 8 equipos. Supongo que la temporada o la idea de los equipos es todos contra Vampiros, que bueno, está dominando la competición en estos últimos años, ¿no? Pues sí, es el rival a batir, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? Después de estos años que en los cuales el dominio ha sido claro, ¿no? De los Vampiros. Y los equipos, pues, hombre, los que en teoría o en este caso por el nivel que han dado en estos últimos años, pues son los que competirán arriba, ¿no? Con Vampiros para lo que es las competiciones de la liga local, pues para ganarlas, ¿no? Uh-huh. Oye, Ángel, ¿qué se ha podido ver hasta ahora en estos partidos amistosos, en lo referente a los diferentes equipos? ¿Hay novedades, hay cambios importantes en sus plantillas, incorporaciones, salidas? ¿Cómo están los equipos? ¿Cómo se ven? Por ejemplo, podríamos hablar, si te parece bien, Vampiros, supongo que mantendrá el mismo bloque, ¿no? Sí, mantiene el mismo bloque un poco más mermado, ¿no? Porque hay jugadores que han cambiado de equipo y también se han incorporado lo que son jugadores de ellos a lo que es el Ubrique Unión Deportiva Senior. También, pues, supongo que diferentes compromisos de algunos jugadores que unos determinan que sí juegan este año, otros no. En fin, se van... Lo que es el once tipo, a lo mejor, pues este año a lo mejor se verá un poco diferente al resto de estos años anteriores. Lo que es el bloque, como tú bien dices, se verá diferente al de años anteriores, ¿no? Pero las incorporaciones o las altas que hayan dado, pues también lo que hacen es que suplen pues el mismo nivel del que se va es el que entra, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el nivel del equipo se verá menos afectado. Después pues tendrá que verse lo que es el compromiso de los jugadores para ver si este equipo pues mantiene lo que es el bloque nuevo, ¿no? De incorporaciones y consigue pues adaptarse bien al inicio de la temporada. Y Cervecería Los Morenos, que cambia de patrocinador, ahora es La Bodeguita. ¿Ha sido el único cambio o también ha habido cambios en su plantilla? Sí, también, yo creo que también. Yo es que no he podido ver tampoco mucho a los equipos, ¿no? Yo pues más o menos así por lo harto, pero que mantienen más o menos el mismo bloque, también es lo que te digo, con gente que a lo mejor haya cambiado de alguna baja, ¿no?, como han tenido, pero serán pocas, y ya las bajas que tengan es por lo que hemos comentado antes, por los diferentes compromisos que obtenga la gente de querer jugar o no querer jugar a lo que es en el año en el equipo, ¿no? Pero más o menos mantendrán el mismo bloque, supongo. Uh-huh. ¿Aspirantes y Juventus en la misma línea también? Juventus tiene varias incorporaciones, se está remodelando, está teniendo lo que es un cambio bastante importante, ¿no? Ya desde casi tres cuartos de la temporada pasada hacia adelante, pues está teniendo cambio y se está reforzando bien. Y aspirante, pues, como no empezaron el partido amistoso a jugarlo, pues no lo he visto el equipo, pero más o menos por el listado que me han pasado de gente también han tenido bastantes cambios, ¿no? Sigue más o menos el bloque de los años anteriores, pero tienen bastantes incorporaciones nuevas y jóvenes. Del que sí he tenido conocimiento que se está renovando es jóvenes veteranos, ¿no? Sí, sí que se están reforzando bastante bien y están cogiendo bastantes jugadores, hombre, de siempre a nivel de lo que ellos pues representan lo que es el equipo, ¿no? Pero digo, de jugadores más expertos, más veteranos, como su nombre indica, pero con gente que llevaba tiempo sin jugar y que han conseguido de que se comprometan con ellos o que tienen ganas de jugar a lo que a fútbol 11, ¿no? Y están haciendo un equipito medio, hombre, que es un equipo que aunque sean gente con edad, pero que sabe de cómo funciona lo que es el fútbol, son gente veterana y que este año pues hay que estar muy atento a este equipo porque ya no es como en su inicio era el equipo, sino que ya se está cogiendo forma y se está moldeando de tal manera que está cogiendo buena pinta. ¿Y al Andaluz? Al Andaluz sigue siendo el mismo bloque con algunas incorporaciones nuevas y respecto al año pasado, años anteriores, pues sigue siendo el mismo equipo, ya te digo, con algunas incorporaciones que también son jóvenes, de chavales jóvenes, cadete, en la edad cadete juvenil, pero que sigue siendo el mismo bloque. ¿Y San José ya? San José, no tengo mucha, porque no lo he visto lo que es el equipo en los partidos amistosos, pero supongo que sigue casi con el mismo bloque que del año pasado, con algunas incorporaciones que ha tenido, que las incorporaciones que tiene, por lo que yo he escuchado, pues son de jugadores importantes, ¿no? De equipo. Creo que son tres chavales, creo que se han ido de los Vampiros, que se han ido ahí al Club Deportivo San José, con que lo que hacen es aumentar el nivel del equipo. Y respecto al resto de lo que es el club, pues sigue siendo la misma estructura. ¿Y el Club Deportivo Benojan cómo es? Pues este equipo no lo he visto yo jugar, Jesús, porque solamente ha venido Brick entre unas cosas y otras, que han podido disputar partidos amistosos, solamente han venido una vez. Y esta jornada va a ser la segunda, pero por lo que me comenta, yo lo que escuché es que vinieron, no sé si fueron 14 o 15 jugadores a jugar el partido amistoso, el primero que jugaban aquí en Ubrique, y por lo visto dice que tienen 4 o 5 jugadores que saben de lo que va el tema y que son buenos jugadores y que tienen un buen equipito. Y ya es lo que te digo, a medida que vaya avanzando o que empiece la competición liguera, pues se irá viendo el bloque, ¿no? Porque también le cogía malamente lo que era el horario, porque son chavales que por lo visto trabajan en restauración. Entonces, pues le cogía un poquito precipitado lo que era venir a Ubrique, jugar el partido y después volverse de nuevo a su localidad, pues algunos no vinieron. Entonces, a lo mejor se vieron mermados en lo que es en esta jornada en concreto que vinieron a jugar hace 2 semanas, creo que fue, o 3, pues se vieron un poquito mermados de jugadores. Pero cuando ya tengan a lo mejor el equipo casi al completo, pues habrá que estar muy atento a él, porque el partido fue con los Vampiros y no sé si me comentaron que en media hora o 35 minutos se pusieron 2-0 ganando. Después de la segunda parte, los Vampiros le dio la vuelta al resultado y ganaron 4-2, pero también hay que ver que hubo jugadores que se tuvieron que salir del partido para poder irse a la localidad de Benojan porque tienen que entrar a trabajar. Entonces, durante un periodo de tiempo, no sé cuánto, pero se vieron con 10 jugadores nada más, por ese motivo. Pero que hay que estar muy atentos a este equipo, sí, porque serán chavales que estarán entrenando, digo yo, no sé si será así, durante la semana, que físicamente van a estar bien, preparados, en fin, que va a ser una cosa fuera de lo común en lo que es la liga local, ¿no? Que todos vamos a jugar el domingo, pero no entrenamos durante la semana. No ya no físico, sino táctico, en fin, técnica con el balón, en fin, todo lo que conlleva lo que es la práctica del fútbol a nivel de entrenamiento, que ellos sí a lo mejor durante la semana lo están practicando y van a estar más rodados en ese sentido. Bueno, pues habrá que esperar al comienzo de liga, pues ingredientes tiene, ¿no?, para que estemos ante una temporada igualada en cuanto a fuerzas de los distintos equipos y emocionante. Luego, pues el transcurso de la jornada pondrá cada equipo en su sitio, como ha ocurrido en estos últimos años. Por cierto, Ángel, los males que se han visto en la liga en los últimos años seguirán afectando una temporada más. Con esos males nos referimos a lo que ya hemos comentado también, ¿no? El compromiso, la falta de jugadores en alguna jornada por parte de algunos equipos. creo que eso seguirá pasando, ¿no? Sí, sinceramente, si te doy mi opinión, yo creo que esto es mal. Esto es un, vamos a decir que es una enfermedad que es cíclica, uh-huh. Porque al principio todo el mundo tiene ganas ahora de jugar, después de pasar el verano de... el verano y la feria, que no se practica lo que es fútbol ni fútbol sala, la gente está más en el en lo que es pasando el tiempo con su familia, haciendo ocio, en fin. Se está más con la cabeza en otro lado, pues al principio pues como siempre pasa, ¿no? Ahora se tienen más ganas, pero a medida que va avanzando en el tiempo pues ya la gente se va cansando y va decayendo ese ánimo que tiene para lo que es la práctica del fútbol, pues va decayendo, ¿no? Y esto es mal, esto es, como yo digo, una enfermedad cíclica que hay, que dura un tiempo bueno y cuando eso, pues, la gente empieza a aburrirse y lo que va en declive a medida que va avanzando la temporada. Hombre, yo espero que no, pero casi todos los años siempre pasa igual y si ya le añadimos también el ingrediente de que la gente pues ya no tiene el mismo compromiso que tiene antes, ¿no? Lo que es la cantera joven no tiene el compromiso que tenían pues lo que es jugadores de otras épocas, ¿no? De otra época me refiero a franjas de edad en las cuales pues se tiene otra perspectiva de lo que es el compromiso cuando tú das tu palabra para la hora de jugar, pues, o las ganas que había antes de jugar al fútbol o al fútbol sala, que ahora no se tiene, porque ahora ya te digo, el ocio, la familia, otras actividades, sean deportivas, no deportivas, lúdicas, en fin, como los quieran mirar, pero ya esto es una nueva etapa que se está iniciando, una etapa en el deporte, quiero decir, tanto en el fútbol como en el fútbol sala, por ejemplo, que es lo que yo practico y lo que yo veo, pues que hay que amordarse a esto porque va en declive en función de lo que yo te digo, de la que toda la gente que viene por detrás, pues no tiene esa gana, ese ímpetu que había antes, ni para lo que es la práctica del deporte a nivel del balompié, pues, y va en declive. Y eso lo tenemos que aceptar los que estamos y tenemos que verlo con esa perspectiva, porque yo creo que lo que te digo es un ciclo que se está abriendo y que la gente pues se está acomodando a eso, lo que es la que viene por detrás. Y yo creo que eso, ante eso, creo yo, bajo mi humilde opinión, yo creo que no se puede luchar porque tú no puedes obligar a nadie, y menos cuando tiene que pagar, por ejemplo, por practicar fútbol o fútbol sala, no puedes obligar a nadie a cuando no quiere, pues, practicarlo, ¿no? Porque a lo mejor no lo entiende. Tú sí lo quieres explicar, ese compromiso, cuando tú tienes esa idea fija, y hay muchas personas que no lo entienden, y es respetable, pero que no es lo mismo lo que había, la idea que había antes no era lo mismo, y unos tiraban de otro y así los grupos se creaban y había tantos equipos tanto en el fútbol como en el fútbol sala porque todo el mundo practicaba lo mismo, ¿no? Uh-huh. Vamos a decir, ahora con la amplia gama que hay de actividades, pues ya te digo, deportivas y también de ocio, pues ya las perspectivas y las ideas de cada uno pues van variando, y en ese sentido pues el que sale perjudicado pues en ese sentido es el deporte de fútbol. Uh-huh. Y de fútbol sala, por ejemplo, en este caso, ¿no? También uh-huh. lo hablo por este tema, por el hecho de la vinculación que tengo uh-huh. por los años que llevo jugando ya también al fútbol sala. Uh-huh. Bueno, así las cosas, ¿cómo vais a planificar la temporada? A la espera de que comience la liga, supongo que habrá una competición liguera dos vueltas y trofeo de San Isidro y trofeo de campeones, ¿no? Sí, como siempre, como en estos años anteriores, pues, como tú bien has dicho, la competición de liga dos vueltas, el Torneo San Isidro con ocho equipos que van en dos grupos, para hacerlo más competitivo en el sentido de que puedan jugar los equipos mínimo pues, tres partidos en lo que es en el trofeo, y ya pues dependiendo de los ganadores y de los que queden en los más altos, pues son los que se enfrentan en el trofeo de campeones. Uh-huh. ¿El tema del arbitraje para esta temporada, Ángel, se va a llevar de la misma manera? Se va a llevar de la misma manera porque no hay otra, esto, porque es que me da risa, porque es que este tema también es un poquito escurridizo, en el sentido de que es que esto siempre es la misma tónica de todos los años, ¿no? Esto es un problema que, no un problema, sino que es muy complicado, como tú bien lo sabes, de que una persona se ponga a arbitrar y a arbitrar con 22 jugadores en un campo, cuando son, como yo digo, 22 jugadores que somos de un padre y de una madre. Cada uno de uno es diferente. Por lo tanto, es muy complicado. No nos ponemos en la situación de esa persona que está ahí, que lo que intenta es de hacerlo la mejor manera posible y de intentar, pues, de dictar una ley, unas normas, no unas reglas para unos iguales y otros también, lo cual no exime de que esa persona se equivoque, porque todo en la vida, tanto en el deporte como en lo personal, como en la familia, como en todo, nos equivocamos. Por lo tanto, esa persona que está ahí también se va a equivocar, tanto para un lado como para el otro. Una semana le tocará a uno, una semana le tocará a otro. Lo que yo creo que es imprescindible de que comprendamos esa labor y de que también cuando vayamos a practicar deporte, da igual el tipo de deporte que sea, de que lo hagamos con esa actitud de positiva, en el sentido de que vamos con más gente y de que tenemos que respetarnos unos a otros y de no entrar en provocaciones, dimes y diretes, y de intentar de hacerlo lo mejor posible. Si se puede ganar, que el que tenga el gen competitivo ganará, y el que no, que también tendrá el gen competitivo para ganar y pierde, pero cuando pierda, que se vaya por la puerta sabiendo de que ha hecho, de que se ha comportado de la manera que se tiene que comportar, ¿no? Que yo creo que es lo importante y lo que debemos de, que es lo que debemos de reflexionar todo y de saber que, como va enlazado lo que hemos comentado anteriormente, como esto va en declive y vamos disminuyendo equipos, tanto por un lado como por otro, tanto en el fútbol sala como en el fútbol, yo creo que debemos de mirarnos y de decir de que si nos conocemos tanto en un lado como en el otro, tenemos que saber cómo somos unos y otros y de intentar de llevarnos bien y de que vamos a intentar de jugar, de echar un rato con los amigos, con los conocidos, vamos a decir, y que si ganamos bien y si perdemos, pues no pasa nada. Y lo que pasa en el campo, pues hay que morderse muchas veces la lengua y también respirar algunas veces y no cometer algunos errores que se cometen. Uh-huh. Es que parece que no hay manera de atajar el tema de las protestas y los malos modos, ¿no? Es muy complicado porque es lo que te digo, cada uno es de una madre y de un padre y cada uno se lo toma de una forma, viene tan... Es que es cada uno la personalidad que tenga, ¿no? Lo que sí es verdad es que hay que llamar a la reflexión y a la calma y a la paciencia de que hay que tomarse las cosas con un poquito más de filosofía, porque no lleva nada, no se llega a ningún lado, al revés, lo que tienen son todos inconvenientes y cosas negativas. Y yo creo que lo que vamos en perjuicio de que es lo que nos, por ejemplo, nos pasa a nosotros en lo que es en el fútbol, ¿no? Que no tenemos casi gente para arbitrar, y ya lo hemos comentado de que el tema de los árbitros, esto es una cosa que si no vamos a tener árbitros, pues también vamos a tener complicación a la hora de comenzar lo que es las actividades de la liga local, porque si no hay árbitros no se pueden disputar los partidos. Mm. Con lo cual hay que ponerse un poquito en el lugar de ellos, y también algunos que también intenten de echarse para adelante y de ver cómo es esa labor, que muchas veces cuando te pones, cuando ves realmente lo que se pasa arbitrando y lo que no se pasa. Uh-huh. Precisamente ese es el problema, por el que no hay árbitros, se han hartado, en su día se hartaron, se ha recurrido ya a muchas situaciones, a muchas alternativas para poder llevar esto a cabo, y me parece a mí que ya estamos en la última, que si falla lo que tenemos ahora en la liga local, se va a tener un gran problema al no poder contar con árbitros. Pues sí, porque también se ha barajado la opción de, perdona que te corte, sí, sin la problema. Opción de lo que es traer árbitros de fuera. Me llegó a los oídos de que había árbitros que de lo que es de la Federación Gaditana, no sé si es el comité de árbitros de la de Gaditano o cómo es, uh-huh, que se dedicaban a, si se contratan los servicios, claro está, de a nivel de ligas locales o ligas que se hacen no federadas, pues por un precio vienen a arbitrar, pero claro, lo que es el trío. Lo que pregunté, eso ya hace cuestión de 4 o 5 años, no me acuerdo cuándo fue cuando pregunté. Lo que pasa que es que eso vale un precio, el cual es lo que comentamos en la reunión, de que los equipos están dispuestos a soportar ese gasto, porque es que es muy complicado. Estábamos hablando de que ahora mismo no tengo los datos encima de la mesa porque no me acuerdo, pero lo voy a volver a preguntar para tenerlo en la mano. Pero es que doblaba lo que era el presupuesto el presupuesto inicial de los equipos, lo doblaba, incluso era un poco más de doblarlo. Estamos hablando de que si ya cuesta trabajo pagar una cuota y se dobla la cuota o incluso se dobla un poco, no doblar, sino más del doble, pues todavía más inclusive el hecho de poder traer árbitros federados de fuera. Bueno, federados en este sentido, que son árbitros que han estado federados y que lo que hacen es arbitrar en ligas que se hacen aparte de lo que son las federadas, ¿no? A nivel de fútbol 11. Ya para ir finalizando, Ángel, ¿en líneas generales se va incorporando savia nueva a la liga local? Sí, a medida, en proporción a lo que es los equipos que hay, sí. Porque este año se está viendo bastante gente joven en los diferentes equipos, ya te digo, yo hablo particularmente del mío y nosotros hemos incorporado por lo menos 4 o 5 chavales que están en edad de cadete juvenil, y hay muchos equipos que también están incorporando chavales jóvenes, incluso hasta más jóvenes todavía, están incorporándose. Con lo cual, hay gente que le gusta practicar el fútbol 11. Bueno, gente, quiero decir, chavales jóvenes que quieren practicarlo. Uh-huh. El problema es esa continuidad, esa que a medida que vaya avanzando en el tiempo, pues no pierda esa gana. En fin, que no se vaya, que el camino que tiene que seguir para que le siga gustando, pues después no se desvíe para otros caminos adyacentes que haya, ¿no? En fin, es un poco complicado el tema, pero que savia nueva sí está entrando en lo que es la liga local. Y en cuanto al funcionamiento de la liga, pues habrá pocas novedades con respecto a años anteriores. Y una cuestión también que te quería yo preguntar, ¿hay afluencia de público en los partidos de la liga local? Tú sabes, hay afluencia... Depende del partido, supongo, ¿no? Sí, claro. Los equipos que van terminando, pues muchos se van quedando. Después también cuando van avanzando la temporada y hay partidos, a lo mejor los partidos importantes en el sentido de que apretados por la tabla arriba o que se van a intercambiar posiciones del primero con el segundo o de los teóricos equipos que aspirantes, Juventus, que se enfrentan entre ellos y eso, pues sí que es verdad que en la jornada del domingo sí se ve la afluencia de gente para ver partidos de este tipo y después, pues claro, los equipos que van terminando pues se van quedando los jugadores mismos, si hay un partido interesante después, se van quedando. Esto lo va dando la competición a medida que vaya avanzando, pero que sí que a medida que va avanzando, al principio no tanto, pero después sí va habiendo afluencia de público. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, Ángel. No sé si nos hemos dejado algo, creo que hemos hecho un amplio repaso, ¿no?, a lo que nos espera esta temporada para la liga local. Insistimos, todavía a la espera precisamente del comienzo de la competición liguera. ¿Algo que comentar? Nada más, Jesús. Ya a medida que vaya avanzando la temporada, pues ya irás teniendo noticias o ya nos pondremos en contacto. Pues nada, Ángel, muchas gracias por habernos atendido una vez más y nada, pues desearte toda la suerte del mundo esta temporada en la organización de esa competición y sobre todo eso, que el césped esté lo antes posible disponible y que ya pueda arrancar la competición. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Jesús. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Pues nosotros con esto último nos vamos a despedir por hoy y hemos llegado como siempre al límite de nuestra hora. Y bueno, pues vamos a dar por cerrada ya la jornada de hoy viernes. A la espera, por lo tanto, de este interesantísimo fin de semana en lo deportivo. Y pues el lunes estaremos de nuevo aquí para analizar, para comentar todo lo que dé de sí estas próximas jornadas deportivas. Nos despedimos. Se quedan ahora con la tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Los perros creería que sueño, nadie me ve.